siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Yes. Yeah, yeah, ready for the summer, girl, your hair look killer. See your body getting bigger, but your waist looks slimmer. And I hope I'm still with you when your hair get thinner. I ain't gotta work it out, I know I'm onto a winner. And I love it when I see you sing a song in the mirror. When you play your favorite records where there ain't no filler. Chicka chai, chicka chicka shy, DJ Dilla. Now I'm on the right track, went from a train to a limo. Now we on the right track. Yeah, used to know me back in college, now I got it like that. Could've gotten sidetracked, now I'm back on my feet. If I hadn't achieved, would you pack up and leave? Now you're scratching on me. Like we're Adam and Eve. Nigga remix to Ignition in the back of the Jeep. Ah, she like the hoop but she don't know the verse. She know I love her even if I never say the words. You are something I can't replace. You made my heart burn, uh-huh. You make me stronger, uh-huh. I'm not letting go, I'm not letting go. You are something I can't replace. You made my heart burn, uh-huh. You make me stronger, uh-huh. I'm not letting go, I'm not letting go. Ooh. For your trouble and a couple of fights. Why don't you stay over here and keep me up in the night? And when you're coming in here, I do it just like you like. Girl, I'm ready for your loving, girl, I keep on pulling. You my lucky number that I keep on calling. Wanna never let me go, she said she fed up with her. Because I kiss her in the night and then I leave in the morning. I tell her one, I already know she the one. She 22, we in the fun time blue. I'm with you free, you know she cool on me. Then I make her take it off and pull it all on me. Laying in the sheets, don't sleep tonight. Playing R. Kelly, I believe I can fly. Yeah. She like the hoop but she don't know the verse. She know I love it even if I never say the words. You are something I can't replace. You made my heart burn, uh-huh. You make me stronger, uh-huh. I'm not letting go, I'm not letting go. You are something I can't replace. You made my heart burn, uh-huh. You make me stronger, uh-huh. I'm not letting go, I'm not letting go. I see you're quite shy. Guess I'm a sucker for those nice eyes. I ain't in it for the money, you're the fame. I'm the one that all the honeys couldn't tame. Yo, I change. You make my heart work. You make me stronger. You know I change. This thing we have, it can't be bought or sold now. You are something I can't replace. Yeah. You made my heart work. You make me stronger. I'm not letting go. I'm not letting go. You made my heart burn. You make me stronger. I'm not letting go. I'm not letting go. Oh oh oh oh oh oh oh. No, I wanna let you go. Go oh oh oh. I'm not letting go. I'm not letting go. Oh oh oh oh oh oh. No, I wanna let you go. Go oh oh oh. No, I wanna let you go. Es un hip hop del siglo XXI. El rapero Tiny Tempa. Y la cantante inglesa Jess Glynn con Not Letting Go. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como esta, primero de noviembre, año 1975, Island Girl de Elton John llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 3 semanas. Es el 5º número 1 de Elton John en el listado Billboard de Estados Unidos. Yeah. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Los 90 en Estrellas de Medianoche. No! una canción de Sugar Ray, Every Morning. Es Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, primero de noviembre de 1951, nace el cantante, compositor, saxofonista y productor Ronald Bell, reconocido por ser uno de los miembros fundadores de Kool & The Gang y por haber escrito su canción más exitosa, Celebration, que alcanzó el número uno en el listado Hot 100 de Billboard en 1980. Joanna, la que escuchamos, fue número 2 en Inglaterra y en Estados Unidos en 1984. Cherish, número 2 en Estados Unidos y 4 en Inglaterra en 1985. Ladies Night alcanzó el número 8 en Estados Unidos y el 9 en Inglaterra en 1979. Otra canción importante de Kool & The Gang, Fresh. Otra, Get Down On It. En todas esas canciones intervino el talento de Ronald Bell, cantante, compositor, saxofonista y productor de Kool & The Gang. Nació el primero de noviembre de 1951 y falleció el 9 de septiembre de 2020, hace 3 años. Tenía 68 años. Dance del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Vamos con la canción más exitosa de Kool & The Gang, Celebration, número 1 en Billboard en 1980. Es Kool & The Gang, Estrellas de Medianoche. There's a party going on right here. A dead

de los 80 en Estrellas de Medianoche. Just give me a kiss. un rap de los 80. Es Run DMC con Aerosmith, Walk This Way. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home. You're like a dream come true. But if by chance you're... La cantante británica Adele hizo una pausa en su show de Las Vegas el sábado pasado, en horas de la tarde, rectifico, en horas de la noche, para recordar al actor de 54 años Matthew Perry, quien fue encontrado muerto en un jacuzzi en su casa de Los Ángeles el mismo sábado 28 de octubre, aproximadamente a las 4 de la tarde. Dijo Adele: recordaré ese personaje por el resto de mi vida. Fue lo que manifestó la artista ante la audiencia en el Coliseo del Caesars Palace de Las Vegas sobre el personaje Chandler Bing, caracterizado por Matthew Perry en la serie Friends. Es probablemente el mejor personaje cómico de todos los tiempos, dijo Adele. Adele, que se disfrazó de Morticia Adams para Halloween, dedicó su canción When We Were Young a Matthew Perry. Esta canción. And I swear you moved overseas. That's what you said when you... Vamos a recordar el tema de Friends, de esa exitosa serie de los 90, que contó entre sus protagonistas con Matthew Perry. Quien hacía el personaje de Chandler Bing. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Es con The Rembrandts. I'll be there for you. Tema de Friends en Estrellas de Medianoche. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke. Your love life's the other way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But still in bed. rock de los 70 en Estrellas de Medianoche. Thank you. es Carlos Santana, Son of the Wind. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. Notas curiosas acerca de tus artistas favoritos y su música en Estrellas de Medianoche. Un primero de noviembre, hace 20 años, 2003. Los organizadores de los MTV Europe Music Awards reclutaron a 500 screamers o aficionados destinados a gritar para asistir al evento de este año 2003. Los amantes de la música fueron seleccionados en una audición celebrada en los jardines de Princess Street de Edimburgo. Alrededor de 1.500 adolescentes y adultos locos por el pop gritaron hasta quedarse roncos en un intento por conseguir una entrada para el exclusivo evento. Lo único que tenían que hacer era gritar. Un tema lounge en Estrellas de Medianoche. We'll be right back.

Remember the Time. Let you go. Do you remember back in the spring?